Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Bueno, ¿qué pasa con las mañanitas? Ya usted sabrá que en México no pueden faltar las mañanitas. Arránquense, muchachos, como siempre. Qué linda está la mañana en que ven. ¿Qué tal, amigos cinéfilos y estimados radioescuchas? Soy Guillermo López, estudiante de la licenciatura en Derecho, y hoy, en Para Ver Buen Cine, es un día muy especial para quienes nos gusta el séptimo arte. No solo recordaremos una de las obras más profundas de Pedro Almodóvar, que les hablé con ella, sino que celebramos 66 años del fabuloso Cine Club. Un espacio que ha sido testigo de miles de historias proyectadas y compartidas con nuestra comunidad. Ahora, Hable con ella es una película que trasciende las palabras. Almodóvar nos envuelve en una atmósfera cargada de emoción, donde la comunicación más poderosa no proviene del diálogo, sino de los silencios, de las miradas y de los gestos. En esta película, los personajes se enfrentan a la soledad y al amor de formas inusuales, pero profundamente humanas. Con su estilo visual tan característico y una narrativa envolvente, Almodóvar nos invita a sentir lo que no se dice, a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y cómo la empatía a veces puede surgir en los momentos más inesperados. Hoy, Hable con ella nos sirve también como un recordatorio de lo que el cine puede lograr. Nos hace mirar al interior de nosotros mismos, nos conmueve y nos transforma. Y el Cine Club de nuestra universidad ha sido durante 66 años el lugar donde esa magia ocurre una y otra vez. Desde su creación, el Cineclub ha sido más que un espacio de proyección. Ha sido un refugio para los soñadores, un hogar para quienes busquen en el cine una forma de entender el mundo y, sobre todo, de entenderse a sí mismos. Gracias, fabuloso Cineclub, por estos 66 años de luz, de arte, de emociones compartidas, por hacernos sentir que aunque las historias cambien, la pasión por el cine sigue viva y ardiendo en cada proyección y en cada conversación después de los créditos. Hoy celebramos contigo y te deseamos muchos años más de vida, porque mientras haya cine, habrá emoción. Y mientras haya emoción, habrá un fabuloso cineclub. Gracias, hasta pronto.